A fines del año 2020, Eduardo Espino y Rubén Bello, uruguayo que vuelve a nuestro país después de residir en Venezuela y Houston, Texas, ambos artistas plásticos, deciden invitar a Filiberto Delgado, mexicano de origen purépecha, Mazahua, y a Eduardo Bonelli, docente universitario en Córdoba, Argentina, y conforman el núcleo formativo del conversatorio América Abyayala y comienzan a hacer reuniones quincenales vía Zoom. Actualmente participan en el conversatorio América Abyayala alrededor de 70 compañeros y compañeras, docentes en todos los niveles, escritores, artistas plásticos, músicos, además de integrantes de colectivos y comunidades de descendientes o indígenas de pueblos originarios de diferentes países e interesados en general de Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Haití, Honduras, El Salvador. Hoy tenemos la chance en esta edición de conversar con Eduardo Espina, con quien vamos a estar recorriendo diferentes temas, fundamentalmente en torno a este conversatorio América Abyayala, su objetivo de decolonizar o contribuir en la decolonización de nuestro pensamiento y qué significa esto, y además tiene para compartir una invitación para estos próximos días. Así que los dejo en minutos con Eduardo Espina. Lento salgo a caminar, inspiro aire así profundo. Wait. tenemos en esta oportunidad la chance de estar en contacto con Eduardo Espino, decíamos un tocayo, nos tuvimos que poner de acuerdo para ver cómo nos comunicamos de Eduardo a Eduardo. Así que un saludo y bienvenido, Eduardo, a este espacio. Por ahí te dejo, bueno, para que saludes y también te vayas como presentando de alguna manera. Bueno, sí, Aguará, te voy a llamar Aguará para que no haya confusiones. Bien, sí, mirá, yo soy artista plástico, digamos. Desde muy joven me gustó la pintura, me dediqué a ella, lentamente fui enfilando para poder tener casi un pleno, es decir, la parte que te voy a centralizar bastante en esa actividad. Y cuesta mucho porque, digamos, acá, digamos, vivir, como se dice, la pintura es casi una utopía. Si hay alguien, son muy pocos, contados con los dedos de la mano, y yo creo que con una mano sobra, y más bien enfilados hacia el exterior. O sea que en realidad yo ahora en el momento tengo un taller, soy docente, digamos, tengo un taller que se llama Yaro Sur, porque es la calle Yaro, y además me gustó por los Yaro. Acá son todas las calles de los indios, Charrúa, Guaná, en esa zona estoy. Los Yaro están en perpendicular con Guaná y los demás. Es la zona. Y bueno, pero yo siempre digo, Aguará, que uno, antes de ser lo que sea, filósofo, artista, trabajador, o la definición que uno se da como tema fundamental de la vida, uno es una persona que tiene que tener un control sobre su vida, que no es simplemente esa, sino que es mucho. Mi vida no es solamente la absorbe el arte, sino que también yo siempre he sido un estudioso de otras cosas, un preocupado. Es decir, desde muy joven me empezó a picar el bichito de lo que era América. Yo ni siquiera conocía el término Avayala, es decir, fue mucho, muy posterior, o sea, hace algunos años. Tampoco el término Avayala tiene décadas, pero tampoco es tan antiguo. Yo creo que es de la década del 70, más o menos, según, si no me estoy equivocando, o los 90, que se hace ese encuentro indígena a nivel de toda la Avayala, y se le da nombre a Avayala por los indios Una o Cuna, ahí en Colombia y Panamá. Creo que es Colombia y Panamá. Sé que en Panamá están, pero los grupos indígenas, los pueblos originarios, a ver, voy a rechazar una llamada, perdón. Justamente, tenían sus territorios y encima se les puso, después de la conquista, de la invasión española, y se fueron armando se me mezcla una llamada. Pusieron una retícula que fueron los estados-nación, que no correspondían. O sea que acá se dice a veces, bueno, acá los charrúas, en Paraguay los guaraníes, y los guaraníes estuvieron acá también y excedieron, estuvieron también en Brasil. Los charrúas, bueno, también en el litoral de Argentina y también en Brasil. O sea, no, los charrúas no son uruguayos, sí, es, ni los guaraníes. Es un discurso bastante mezquino, digamos, porque si vamos al caso, este territorio por lo menos nunca tuvo la vocación histórica de ser un país independiente, ¿no? Ya la Liga Federal es un ejemplo de ello, nosotros integramos las Provincias Unidas, o sea, es un discurso bastante rebuscado. Acá es más rebuscado quizá que en otros lados. Claro, sí, evidentemente. Bueno, no me quiero extender en eso, sino que tú me preguntabas de mi actividad y bueno. Porque de ahí, ¿sí?, de alguna manera surge esta motivación, imagino, lo dirás tú, de organizar este conversatorio Avayala, que ahí tú lo puedes explicar un poco mejor y presentar. Claro, sí, mirá, todo derivó en una serie de pensamientos, y más te diría de sentipensamiento, porque es como uno siente la cosa, es que de algún modo uno siente que por la formación que hemos tenido, uno tiene una cabeza que es prestada, que es de allá. Tenemos la cabeza en Europa o en el Occidente y los pies pisando un territorio, y además separado por esa retícula que establecen los estados-nación y dividen. Todos saben que Artigas no quiso justamente la formación del Uruguay, nunca la entendió, no quiso volver, dijo: no tengo patria, porque separaron en estado-nación lo que él entendía que era parte de todo un complejo, un territorio más grande, que incluso él llegó a llamar la patria grande. A ese horizonte es el que yo siento, digamos, personalmente, como mi patria. Es decir, Uruguay es la patria chica también, pero más que nada es ese gran territorio que hoy es real, pero a su vez es utópico como unidad, porque se deshace, se hace, se deshace, y bueno, hay que ir reconstruyéndolo permanentemente. Y ahí, bueno, surge el conversatorio, ya por lo, digamos, la idea esa es más vieja que hace 2 o 3 años, pero la idea es fue anterior. No había Zoom, lo hacíamos reuniones presenciales, pero eso no avanzaba mucho. Con el Zoom, en realidad, una tecnología del mundo moderno, dio la posibilidad de conectarnos con cantidad de compas de distintos lados, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, Brasil, te estoy diciendo de memoria, Honduras ahora, recientemente, El Salvador, Haití, y muchos más. Entonces, bueno, surge un poco debido a esas inquietudes intelectuales y sentidas, ¿no? Y entonces hubo varios intentos, como te digo, y bueno, llegamos a un acuerdo hace más de 2 años en que el tema debía centrarse en lo cultural. Y de ahí derivaba todo lo demás. Porque, por ejemplo, el tema político a veces está muy presente, especialmente en Uruguay, y distorsiona porque impide muchas veces un diálogo de gente que piensa de distinta manera, aunque sean todos rumbando para la misma dirección, pero están en fraccionados. Entonces eso realmente distorsionaba y lo tratamos de evitar. No evitamos la política en sí, porque la política es parte de todo también. Así que de lo cultural se derivan las artes, las creencias, las religiones, prácticas y costumbres, la filosofía, la historia y también la política. Todo bajo el paradigma de la decolonización. ¿Qué quiere decir esto? Buscar sacar la colonización que tenemos, especialmente inserta en las instituciones, inserta en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio sentir, digamos, y eso es una tarea muy difícil que debe ser llevada de una manera no rígida, con flexibilidad, pudiendo hablar y escuchar, fundamentalmente escuchar y entender el sentir del otro, porque todos cargamos diferentes mochilas, tenemos diferentes edades, hemos vivenciado diferentes cosas. Uno defiende la visión personal, pero tiene que ser respetuoso con la opinión de los demás. Estos Sí. círculos de intercambio, porque de alguna Sí. manera es un aporte muy significativo. De repente a nuestra gente, a nivel más popular, por ahí nos cuesta entender, pero estos círculos de alguna manera de intercambio culturales, intelectuales, Sí, siempre han estado sí. presentes en nuestras sociedades y en alguna medida nos Claro. han hecho crecer como pueblo. El Claro, enfoque que claro, ustedes claro. tienen de decolonización es súper importante para poder pensarnos de una perspectiva, llamémosle americanista o abya-yaliensis, pero Hoy a nivel de pueblo, digamos, estamos quizás hasta más complicados porque hemos dado varios pasos atrás. Hoy un muchacho que entra en secundaria, por ejemplo, empieza estudiando nuevamente ni siquiera el origen del hombre, la prehistoria, digamos, desde Egipto, Grecia, Europa, y ahí se queda. Y segundo año, un muchacho de 14 años en historia estudia a partir de el encuentro de los mundos, como le dicen ahora nuevamente, se reflotó ese concepto, la conquista de América, y América nuevamente borrada. Y esa es la cultura masiva, de alguna manera. ¿Cómo sienten, cómo perciben eso ustedes? Y en qué medida el conversatorio contribuye en esa puja, digamos, claro, cultural. Me haces acordar aquel tema de Luthier, nos conquistaron, por fin nos conquistaron, o algo así. No es eso, que era una humorada. Pero más o menos por ahí iba. Entrando un poco en ese tema que tú decís, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, es la gente que de algún modo es integrante del conversatorio. Ahí hay alrededor hoy día de 66 personas más o menos. Y después hay otros 60 personas invitadas, que amigas y amigos, que de pronto no intervienen más, pero se les va enviando, digamos, porque se ha hablado con cada uno de ellos, se les va enviando las invitaciones con el link para distintas instancias. Ahora, hay una discusión interna que se va dando en, primero, nosotros hacemos presentaciones de compañeras y compañeros que hacen una exposición, son cada 15 días, son los miércoles y quincenalmente. Y también tenemos lo que llamamos conversatorios abiertos, que es más en la interna, un conversatorio donde ya solamente tocamos temas. A veces simplemente no hay un tema fijado para un conversatorio, sino que el tema es libre, que cada uno diga un poco lo que piensa, lo que siente. Nos interesa mucho, estimado, es que cada uno hable un poco de su proceso, como tú me preguntaste también. Es decir, cómo uno fue procesando, cómo fue llegando, viste, a mí, cómo fue llegando uno, por ejemplo, al artiguismo, que Artigas hablaba de los pueblos. Artigas hablaba de los pueblos, y cuando él iba a luchar, los grupos indígenas lo seguían, porque él era uno más. Él tenía una concepción, en realidad, que hoy está totalmente destruida. Entonces, no solamente no es una labor intelectual, nosotros no somos un grupo académico. Puede haber académicos en el grupo, pero la conversación, la forma como nosotros llevamos la conversa, es totalmente coloquial. Y puede ser, claro, cuando usamos palabras de colonización, epistemológico, ¿viste? Son palabras que a veces hay que estudiar, no es nada difícil poder entenderlas después, es muy sencillo, pero cuando se utiliza un lenguaje que es más entrando en lo académico, se complica un poco la cosa, porque la comprensión es menor. Entonces estamos teniendo cuidado, digamos, vamos todo el grupo, hay una coordinadora del conversatorio, incluso a veces hacemos una coordinadora ampliada que simplemente coordina, acá no hay una directiva. Digamos, la resolución, se van resolviendo cosas entre todos. Hoy por hoy, digamos, no tenemos ¿cómo te puedo decir? Un objetivo así, para dónde, es decir, en donde que esto se va desplegando en el tiempo. No descartamos que en un futuro podamos elaborar colectivamente, con el acuerdo de todos los participantes, como te dije, una especie de programa o proyecto. Pero eso está muy lejano, tenemos que ponernos de acuerdo en determinadas cosas. Entonces se va definiendo más, se va perfilando más, pero no hay que apurar eso. Es un ir lento, paso a paso. Todo esto está escrito en las bases, de lo que te estoy diciendo está escrito en las bases fundacionales. Sí. Y te termino una cosita. Bien, bien. Voy a tu pregunta porque ya concluyo con esto. Mirá, acá te voy a, sí, ahora leer una parte casi final del texto fundacional, que dice: no estamos solos en este camino a recorrer. Pensadores tales como Don Rodolfo Kusch, el argentino, Enrique Dussel, también argentino, pero que vive actualmente, que es un maestro total, un tipo de la filosofía, pero con una capacidad de transmisión impresionante. Bueno, lo mismo lo era Rodolfo Kusch, Mariátegui, el peruano, Pablo Freire, el brasilero, Eduardo Galeano, nuestro Galeano, Orlando Falborda, que es el que acuñó el término sentipensante, que lo encontró, digamos, no estoy leyendo ahora, ¿no?, por supuesto, que lo encontró entre los indios, los pueblos anfibios, ¿viste?, los pescadores. Y un día un pescador le dijo: mire, nosotros somos sentipensantes, ¿no?, o sea, sentimos pensando y pensamos sintiendo. Y yo acuñé eso, digamos, nosotros la acuñamos como cosa así de nuestro conversatorio. En realidad, todo el mundo es sentipensante, pero tener claro eso es decir, gana uno territorio. Por ejemplo, está como pensadora Silvia Rivera Cusicanqui, la boliviana, los hermanos Rafael y José Bautista. Juan José murió hace poco, lamentablemente. Brillantes pensadores. Hasta en nuestra educación no hay pensadores de la Via Yala, no hay pensadores latinoamericanos, como muy pocos, se habla de muy poco. Sin embargo, está lleno de gente que piensa y está elaborando permanentemente, y a eso no hacemos referencia, ni la radio, ni la televisión, ni lo promueve. Entonces todo atenta a que nosotros no pensemos con cabeza propia, sino que seguimos los pasos del eurocentrismo y el occidentalocentrismo. Eso es bravo. En la intervención anterior en nuestro conversatorio que estuvo Balco, dijo algo que yo lo había sentido por ahí también, que si nosotros no pensamos, nos piensan. No podemos permitir que nos piensen. Nosotros tenemos que pensar nosotros, no pensar con cabeza ajena. El Estado te mintió. Nadie nos exterminó. Nosotros somos de acá, los naturales de acá. Nuestros abuelos caminaron antes que llegue el ladrón. Dieron nombres a las aguas, a las aves y a las plantas. El jaguar avisó que el monte despertó. Se levanta el Minuán, el Boján y el Arrachán. El camino se abrió, el abuelo Ita habló. Salgan hermanos ahora, tenemos tarea, mucha tarea. Soplan vientos de unidad, clarea, clarea. El cuerno está sonando, desalambrando, desalambrando. Identidades falsas nos quisieron poner, pero somos de acá, los naturales de acá. No precisamos papel. Somos el pueblo Boán, el Minuán y el Arrachán, el Yaro y el Querandí, el Chaná. Ni indio ni aborigen, somos de acá, somos de acá, somos de acá, somos de acá. Somos de acá, de las tierras ancestrales charrúa, más unidos que nunca. De acá venimos, el Aonca y Usmar nacimos, nunca nos rendimos, por eso nos reunimos, uniendo clanes, sincronizando los latidos de Europa. No venimos, de los antiguos aprendimos, elevada enseñanza volando como en Dini, de ceniza resurgimos Rambui y Nambi, llamado de unión a todos los clanes, honremos la oralidad de legados ancestrales, Jalananelo, Inchalahu, Kuntai, Jalanau, Pillar, Engote, Uge, Kabi, Itaí, Anaxiquat, Turil, Kabore, Kwanenge, Inchalahu, Kou, Bakuabe. El Estado te mintió, nadie nos exterminó. Nosotros somos de acá, los naturales de acá. El jaguar avisó que el monte despertó. El abuelo Ita habló, el charrúa resurgió. El Estado te mintió, nadie nos exterminó. desde acá, el jaguar avisó que el monte despertó. El abuelo habló, el charrúa resurgió. Somos reencarnación de ancestros caídos, recuperando Yendau, cambiando el destino. Valoramos la palabra sin importar el clan. Charrúas que resisten, Bohan, Bohan, voceros del barrio, Chaki, Uco, Patimá. Fluimos dando vida como un atamá. La realidad quema como sorbo de Kikán. Te lleva hasta el suelo como una Layusan. Pero somos hinchala que no creen en espejismo. Junto a Biluguita y luchamos contra el fascismo. Rebeldía y mensaje para cambiar la historia. Antiguos nos protegen con su guía, pide la memoria. El Estado te mintió, nadie nos exterminó. Nosotros somos de acá, los naturales de acá. El jaguar avisó que el monte despertó. El abuelo y habló, el charrúa resurgió. El Estado te mintió, nadie nos exterminó. Nosotros somos de acá, los naturales de acá. El jaguar avisó que el monte despertó. El abuelo y habló, el charrúa resurgió. Hay un millón de libros amontonados, pero yo no me encuentro. ¿Será porque mi sangre no se escribe ni en papel ni en cuero? ¿Será porque soy charrúa? ¿Será porque soy rebelde? ¿O será porque somos de acá? Somos de acá. Sí. Y a nivel nacional, digamos, vivimos en la actualidad lo que hemos denominado de alguna manera una resurgencia de nuestros pueblos indígenas, tratando de superar otro mito que es el del Uruguay sin indios. Claro, fíjate vos que eso empieza ya por la década de los 80, ¿no? Es decir, Mónica Sanz, que es una académica, que con otros, junto a otros académicos, empezaron a encontrar, digamos, que había en el ADN de los habitantes del Uruguay un 30, bueno, vos me dirás más justa, más exacta, pero un 30 y pico % de gente que tenía, y eso es un número grosso, son una tercera parte de la población. ¿Y qué pasa? Bueno, que toda esa gente que de pronto tenía raíz indígena y sabía por las historias familiares, los tíos, las abuelas, esa historia que se va transmitiendo secretamente, pero solamente dentro de la familia, por temor a no ser considerados distintos. La gente no le gusta ser considerada distinta y que lo dejen aparte. Entonces busca la manera de parecerse a los otros, y una manera es ocultar justamente su raíz indígena y sus costumbres. No, eso es terrible. Yo creo que ahora, y sí, en ese sentido, pienso que sí ha habido un avance. Bueno, personalmente yo he conocido una cantidad, a través de conversatorio, de voceros indígenas. Fíjate que acá, en el conversatorio, hay, digamos, no te los voy a nombrar a todos, pero viste, está Mónica Michelena, Ciro, ahora ingresó Martín, Norma Godoy, viste, y hay gente incluso de El Salvador, hay un matrimonio, una pareja, Manuel y Yamar, y hay otro compañero de Honduras, que en algún momento vamos a tener que hacer en el conversatorio un encuentro de dos o tres referentes de distintos lados para contar las historias y un poco contar un poco la situación de cada uno. Porque nosotros, en uno de los objetivos de conversatorio es que se pase mucha información. Tú me dijiste que hace un rato que estabas haciendo una nota ahí para Jujuy, ¿no? Sí, lo de Jujuy es tremendo. Creo que acá se está Jujuy, en la provincia, se estaba movilizando, creo que ayer, por el tema de Morales, que quería poner una constitución o una institucionalidad muy represiva. Y parece que no sé qué noticias podés tener, de darme de esa en este momento, si esa movilización funcionó, si fue grande. Las movilizaciones vienen siendo grandes y se han abierto nuevos frentes, digamos, represivos. Sobre eso vamos a ahondar también en este programa con varios contactos desde Jujuy, que van a ampliar un poco cuál es la situación y la visión de lo que se está viviendo ahí, que de alguna manera desde aquí del sur a veces esas situaciones se ven como el muy muy lejano, y sin embargo son historias compartidas, ¿no? De la expoliación, digamos, de nuestra madre tierra, la pérdida del agua, la pauperización de nuestros pueblos. Es una historia más cercana de lo que parece. Allá es el litio, acá son otros elementos los que hacen y nos llevan a vivir las situaciones, por ejemplo, la que estamos viviendo en este momento, que es crítica, ¿no? En ese sentido. Escuchame, Eduardo, yo, por ejemplo, siempre digo, porque el círculo de los límites, que en realidad no hay una línea que trace ni corte, que separa un país de otro, de Brasil, de Argentina, es más que nada un límite mental e institucional, hace que nosotros pensemos, y es un mal del Uruguay, el Uruguay como una excepción de país que era europeo, bajado de los barcos. Los indios ya no había, no hay, viste, un país sin indios, y además se olvidan de que también bajaron de los barcos, de las bodegas de los barcos, los negros que esclavizaron. Montevideo fue un puerto negrero, o sea, es la negación del otro como ser humano, es tremendo. Pero eso, y la colonización, hoy todavía se sigue colonizando, es tremenda. Yo siempre digo, lo hablamos en el conversatorio, un habitante del Amazonas indígena, de lo más extraño a las costumbres que nosotros podemos tener, ¿verdad? Esos grupos que están casi aislados, son tan hermanos como un uruguayo de otro departamento. Tendríamos que considerar un territorio extendido. Es decir, que es eso la... Es decir, romper, digamos, porque eso es una barrera psicológica. Es decir, nosotros cortamos por el río Uruguay, para allá es otra cosa, para acá es otra. No puede ser eso. Jujuy es tan lejano como por territorialmente, pero en realidad tiene una realidad, a veces las situaciones totalmente distintas a la nuestra, pero hay que tomarlo como un tema nuestro, como una preocupación nuestra. Cada cosa que pasa en el gran territorio es un acontecimiento que nos convoque y nos ocupe. Eso es un poco la idea. Hablando de convocatoria, tenemos una convocatoria para este próximo miércoles, para este conversatorio de Yayala. En este momento, este miércoles, vamos a tener, justamente en el conversatorio conjuntamente con la Fundación Vivian Trías, o dicho al revés, la Vivian Trías, que es un poco desde el lugar donde vamos a hacer el evento, digamos conjuntamente con nosotros el conversatorio, vamos a tener un encuentro con Raúl Romero. Raúl Romero es un compa mexicano, docente universitario, tiene formación universitaria, pero es vocero de los zapatistas, y está en la lucha total todos los días allá. Es muy dura la lucha, y es muy versado en el tema. Es una persona con una capacidad de exposición impresionante. Nosotros en el conversatorio hemos tenido ya dos encuentros con él, dos encuentros ya que se pueden ver en el canal de YouTube. Ustedes se fijan, ponen Conversatorio América y lo van a encontrar. Ahí están una selección de las ponencias de las exposiciones de 2 años. Eso es lo que se va a encontrar ahí. Uno pincha y tiene las exposiciones de Raúl Romero. Y va a estar yo voy a ser el moderador, quizá voy a ser el que hable menos, porque en realidad los más representativos es Raúl Romero, y el otro que va a estar, que acordamos, va a ser Martín Delgado Cultelli, compañero de ustedes, que es tiene conjunta dos cosas, es originario, además estudiante de antropología. Digamos, él va a estar también representando a Conacha. Felicitaciones entonces al canal, porque de alguna manera permite romper la atemporalidad y nos permite volver a escuchar algunos de los conversatorios que quizá, entre comillas, nos perdimos. Y por otro lado, bueno, agradecerte doblemente, en principio por este tiempo que no ha cedido y también por la tarea emprendida, que es bien importante. Este es un tiempo que se cede, pero se gana. Es un tiempo calificado cada vez que podemos intercambiar. Para mí eso es fundamental. Pero yo, como mensaje final, Aguará, te diría lo siguiente: convocar a que quien esté cerca en Montevideo de la Fundación Vivian Trías, convocarlo a que si concurren es bueno para el conversatorio América Villarreal, es bueno para el estímulo, porque ellos tienen tienen un lugar ahí que es una especie de lugar de platea con sillas y una sala, y ahí va a estar la mesa que va a estar digamos un representante de la fundación, va a estar Martín y voy a estar yo, y ahí vamos a dar la palabra para las preguntas, porque las preguntas se van a poder hacer solo en esa instancia, ¿no? Como esto va a salir por YouTube, no hay posibilidad de establecer, está diseñado así, preguntas desde el YouTube. Así que simplemente esto va a ser directamente para la gente que esté presencialmente. Y vamos a tratar de llenar la sala esa, hay 40 o 50 lugares. Invitarlos a todos a que sigan, si alguien quiere recibir las invitaciones quincenales, tú me pasas las direcciones, y con gusto lo agendamos acá y lo vamos poniendo y le vamos avisando de todo lo que viene. O tú mismo podés transmitirla, pero si tú nos das el correo electrónico a las personas y un teléfono, nosotros y el nombre, y nosotros lo estamos invitando cada 15 días. ¿Estamos? Perfecto. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti. Espero que esto haya servido de algo. Siempre. Un abrazo. Pies descalzos, la vista, el cielo, el sol, despliega las de águila. Y se abre a la sierra la senda, invitando a caminar. Y se abre a la sierra la senda, invitando a caminar. Acariciando el suelo, la brisa entona vagas melodías. Todo lo que quise decirte escribo en la canción vibra. Sé muy bien que el viento la entenderá. Todo lo que quise decirte escribo en la canción vibra. Sé muy bien que el viento la entenderá. Clara, cura mis nanas, tráeme a mi hijo, lleva mis lágrimas hasta el rincón del valle donde descansan las ánimas. Y de la memoria brota en la árida noche canto ancestral, canción de andar. Thank you. pies descalzos de a paso, juego que a la sombra esquivo acallándola. Y la luz invade a pleno la serranía, en un horizonte reflejando mar. Invade a pleno la serranía, en un horizonte reflejando mar. Descalzo curtido, el cuero, la escarcha, siento no enfriará. Saber que la sangre lleva y a la vuelta, desde las raíces renacerá. Saber que la sangre lleva y a la vuelta, desde las raíces renacerá. Clara cura mis nanas, tráeme a mi hijo, lleva mis lágrimas hasta el rincón del valle donde descansan las ánimas. Y de la memoria brote en la árida noche canto ancestral, canción de andar.